Viernes. Para estudiar y meditar. Pautas adicionales para la interpretación de escritos inspirados. Además de las pautas estudiadas en la lección de esta semana, necesitamos a. pedir la conducción del Espíritu Santo en el estudio de su palabra. B. Asegurarnos de usar una o más buenas traducciones. C. Buscar principios que sean universales y se apliquen a todas las personas, en todo lugar y en todo tiempo. D. Estar dispuestos a obedecer las verdades que descubramos. E. Estar con la mente abierta y dispuesta a renunciar a posiciones previamente mantenidas. F. Cuidarse de las interpretaciones extremas. G. Trabajar junto con personas de experiencia. Y H. Usar el sentido común. Elena de White acerca de una vez salvo, siempre salvo. No hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados es el más desesperado, el más incurable. La caída de Pedro no fue instantánea, sino gradual. La confianza propia lo indujo a creer que estaba salvado y dio paso tras paso en el camino descendente hasta que pudo negar a su maestro. Nunca podemos, con seguridad, poner la confianza en el yo, ni tampoco, estando, como nos hallamos, fuera del cielo, hemos de sentir que nos encontramos seguros contra la tentación. Nunca debe enseñarse a los que aceptan al Salvador, aunque sean sinceros en su conversión, a decir o sentir que están salvados. Eso es engañoso. Debe enseñarse a todos a acariciar la esperanza y la fe. Pero, aun cuando nos entregamos a Cristo y sabemos que Él nos acepta, no estamos fuera del alcance de la tentación. Preguntas para dialogar. 1. Considera todo el contexto de la cita de Elena de White que está arriba. Ahora considera la declaración acerca de no decir que somos salvados. ¿Cuán fácil es tomar esa sola declaración, sacándola del contexto y llegar a una conclusión totalmente diferente de la que ella quería decir? ¿Por qué debemos ser siempre cuidadosos de no sacar las declaraciones de su contexto? ¿Qué otros ejemplos puedes encontrar de personas que han hecho precisamente eso? ¿Por qué eso es una tentación? 2. ¿Cuáles son algunas otras maneras en las que los escritos de Elena de White han sido mal usados? ¿Qué podemos hacer, sin embargo, para evitar la trampa de desechar todo, sencillamente porque sus escritos no han sido usados apropiadamente? 3. Piensa en lo que se nos ha entregado con el mensaje de salud, tal como aparece en los escritos de Elena de White. ¿Qué bendición grande podemos obtener de ellos si los usamos adecuadamente? ¿Qué trampas debemos evitar?